FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todas y todos? Acá estamos en FM La Caterva, en nuestro programa Como Una Voz. Hoy, en este viernes 24 de mayo, acá en el barrio de Barracas, bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 10 grados, pero por lo menos salió un poquito el sol. No se nota tanto. No, buenos no. Días. Es una mañana fresca, pero no imposible de transitar. ¿Qué semanita hemos tenido, no? Hoy vamos a pasar por algunos temas, vamos a tener algunos invitados acá en el piso, otros compañeros y compañeras del otro lado del teléfono. Les dejamos nuestro número para que si quieren nos llamen, es el 4302-6394 y nuestra página www.fmlacaterva.com.ar. Bueno, está Gaby con nosotros acá, con nosotras, hoy somos todas mujeres. Pato se quedó en su casa, así que todas mujeres. Menos el invitado que está por llegar. Así que, ¿querés contarnos algo, Gaby? Bueno, buenos días. Quiero contarles que, como decía un poco Lu, haciendo como un adelanto, vamos a tener un invitado aquí en el piso, que es Manu, de la Organización Social y Política Los Pibes, que nos va a contar un poco, no solamente en qué andan y cómo viene su trabajo territorial en La Boca, sobre todo, sino también un poco de su historia, ¿no? Que es tan rica e interesante. Trataremos de que todos los conozcan y aquel que no los conozca también pueda hacer las preguntas que quiera, porque la verdad que es una experiencia increíble la que llevan adelante en el barrio de La Boca. Y después vamos a hablar con una compañera de La Dignidad y CETEP Capital, que es Marina, que ya después la presentaremos como corresponde, pero un poco para contarles por qué la invitamos es porque a partir del segundo, del Congreso Villero, que no fue el segundo, fue cuánto, ¿qué número? El séptimo. El séptimo Congreso Villero, que le contamos acá, que fue en el Parque de los Patricios. A partir de ahí se generó una mesa coordinadora de barrios y de villas, que estaba muy interesante porque es algo que había estado como vaciado tiempo atrás y se remontó y fue muy piola y lo llevaron adelante la legislatura. Así que bueno, eso también nos va a contar un poco Marina cuando la llamemos. Perfecto. Bueno, y uno de los temas que nos convocan hoy también es todas y todos nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde en el Congreso y vamos a marchar a Plaza de Mayo. La marcha por nuestros pibes y nuestras pibas masacrados y masacradas en San Miguel del Monte. La verdad que como cerramos el programa el viernes pasado, que les dije, siempre con el pueblo, nunca con la yuta, en estos días más que nunca. Acá se está sentando con mucho silencio porque además sabe esto. Ay, no. Acaba de llegar. Un compañero nuestro muy querido. Pero vamos a estar con él después de nuestra primer tanda. Así que hoy es un programa un poco desprolijo, les diría, porque no tenemos ni pensada la música, pero todo. No está Pato, ¿se dan cuenta? Claro, pero todo eso Aldana ya lo tiene en su cabeza, ya buscó, llegó temprano, preparó el mate. Así que vamos a ver con qué nos sorprende en esta primer tanda acá por Como Una Voz. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranas. 97.3. Bueno, acá volvemos en este segundo bloque de Comuna Voz y ya está con nosotras Manuel Ferrer, referente de la organización política y social Los Pibes, compañero de nuestra radio amiga FM Riachuelo. Lo conocemos hace mucho, cuesta presentarlo de esta manera porque para nosotras es Manu. Manu de los pibes. Yo me entero ahora de apellido, por ejemplo. Es Manu, Manu punto. Voy a contar algo antes de darle la palabra a él. Además de todo, soy maestra de su hija. Entonces, por eso también sé su apellido. Es más, creo que lo sé solo por eso. Sabés hasta las vacunas, entonces, ya está. Sí, está también. Pero bueno, ¿qué tal, Manu? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, todo bien. Para nosotros es como medio un orgullo tenerte acá, en la radio. De start. En este piso de FM La Caterva. Mira, vine a más reuniones acá en este estudio que a salir al aire. Lo sé, lo sé, lo sé. Nos juntamos mucho acá. Manu, ¿querés contarnos un poco a nosotras, que quizás los conocemos bastante, pero por ahí algo que todavía no sepamos, y a todos nuestros millones de oyentes que están del otro lado, un poco qué es la organización social y política Los Pibes, dónde están, qué están haciendo? Bueno, cumplimos 23 años este 25 de mayo, lo cual habla un poco de la organización, una organización que nació en los años 90, en el año 96, que también eligió nacer un 25 de mayo, haciendo referencia, digamos, a una línea histórica de lucha por la emancipación de nuestra patria grande, y que nació además como comedor, nació como comedor infantil Los Pibes, lo cual también habla de lo que ocurría a finales de los años 90, cuando se profundizaba la crisis del neoliberalismo, cuando la mayoría de nuestros compañeros y nuestras compañeras comenzaban a conocer con fuerza el hambre y la desocupación. ¿Cuál era esa primer sede, Manu? La primer sede de la organización Los Pibes, bueno, yo tenía 11 años, así que mucho registro. ¿No te acordás de la intersección de que te llevaban? No, pero fue Sánchez. Yo no tomo registro, que él es mucho más chico que conozco, yo. Conozco la historia. Los compañeros nos enseñan cuando empezamos a militar en Los Pibes que la historia de la organización es patrimonio de todos sus militantes. Y empezó en Sanchetti, que bueno, justamente, ¿no?, el perfil de lo que ocurría también en La Boca en esos años. Un montón de fábricas, claro, y de espacios de trabajo obrero, de trabajo industrial, que desde finales de, bueno, de los años 70, 80, 90 empieza a cambiar el modelo productivo y La Boca se empieza a convertir en un barrio donde esas fábricas, antes tan activas, se convertían en los lugares donde nuestros compañeros y nuestras compañeras ocupaban para vivir, digamos, ¿no? También la cuestión habitacional que siempre marcó tanto la historia de lucha de La Boca, ¿no? Y nació ahí, en Sanchetti, en un espacio que una vecina le prestó a un grupo de compañeros y compañeras que querían hacer algo para darle comer a los pibes. Digo, que era la urgencia del día a día sobre la cual se empezó a construir una experiencia de organización popular. Para resolver las necesidades, pero también para empezar a discutir por qué existían esas necesidades, por qué existían esas injusticias, por qué existían esas desigualdades y tratar de transformarlas. Y la verdad que un poco, y ahí lo planteábamos en el documento que sacábamos el otro día, siempre tuvimos esa concepción de nacer para desaparecer, porque si existía algo como la organización era porque había fracasado la problemas política y cosas que había que resolver. Y nuestra ambición es transformar esa realidad, construir un mundo con justicia social, construir un mundo con oportunidad y con futuro para los pibes y para las pibas. Bueno, lamentablemente, porque es mucho más desmedida también la ambición de los poderosos y la ambición de este sistema que sigue queriendo construir privilegios para unos pocos a costa de la sangre, de la vida y del laburo de las mayorías, todavía tenemos que existir, todavía tenemos que organizarnos, todavía tenemos que luchar. Y seguir abriendo espacios. Creemos que para transformar eso hay un trabajo inmenso y un desafío que tiene que ver con la unidad. Unidad, organización y lucha es una de las consignas históricas de la organización. Todavía hay mucho que elaborar también en ese aspecto. Y bueno, algo de todo esto queremos expresar este 25 de mayo. La decisión de la organización es en todos los lugares donde se construye cotidianamente. Para nosotros esa construcción de lo cotidiano, en educación, en salud, en trabajo, en comunicación, es la estrategia. Para nosotros es el camino. Que como pueblo nos hagamos cargo de todas esas cosas que tenemos que organizar y resolver para vivir bien. Así que en todos los lugares donde hacemos eso todos los días vamos a estar en la calle compartiendo, ¿no? También haciendo referencia a la solidaridad, que es el principal valor que tenemos como pueblo para poder resolver todas estas cuestiones, compartiendo lo que cada espacio pueda, una chocolatada, una olla de guiso, una merienda, y charlando y conversando y discutiendo con el que se acerque, con los vecinos, con otros compañeros, con otras compañeras. Charlar esto, que hay que organizarse, que hay que ocupar la calle, que hay que unirse, y que nadie va a resolver esos problemas por nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros y nosotras. Solo el pueblo salvará al pueblo. Y bueno, eso es lo que queremos compartir el 25. Como cumpleaños. Como cumpleaños. Manu, y igual después, antes de cerrar, yo te voy a preguntar puntualmente los vecinos y las vecinas de La Boca y de Barracas, ¿cuál es el espacio más cercano o los espacios más cercanos que tenemos para mañana darnos una vuelta y compartir ahí un rato por la mañana o por la tarde? Todavía tampoco lo sabe. Hay de todo. Hay mucho misterio en la Organización Política y Social Los Pies para este festejo de 23 años. Pensamos que no nos habían invitado. No, porque estaba agendado. Estaba agendado cumpleaños y los pibes. Nos juntamos con Luis Pato. Digo, che, ¿dijeron algo los compas? No estamos invitados. No se hace o se hace muy lejos. Eso nunca podría porque también tienen construcción los compañeros en Avellaneda. Entonces te dije, mejor en Avellaneda y... No nos dicen porque no va a haber transporte el 25. No alcanzan las manos. Y en el medio que organizamos y resolvemos algunas cositas, nos olvidamos que nos faltan aspectos. Nosotros les vamos igual. A invitar, difundir. Está muy bien. Manu, ¿nos querés contar un poco lo que pasó el 22 ahí en el barrio de Piñeiro, en la ciudad de Avellaneda? Vi algunas fotos que llegaron por ahí. ¿Qué es este nuevo espacio que abrieron ahí? El 22... inauguramos un espacio, un humilde espacio que es la Casa Popular de los Equipos de Estudios Estratégicos, que nada, tiene que ver con una iniciativa de la organización de generar un lugar y un espacio que nos permita, en esto que planteaba hace un ratito, de hacernos cargo nosotros y nosotras de la agenda y de la construcción de un programa popular, de los temas y de las cuestiones cotidianas, pero que también tienen que ver con problemas nacionales, con problemas continentales, con las cuestiones que tenemos que resolver de fondo y estructuralmente para construir un mundo posible para todos nosotros y nosotras. Creemos que hay que tener un espacio de debate de eso, que no es tampoco tan fácil de imaginar ni de construir, pero que sí hay que poder darse el espacio de eso, porque a veces nos conducen las urgencias, un modelo que permanentemente provoca la crisis en nuestros barrios, en nuestras familias, y que nos tiene muy, muy atareados en eso, en resolver las urgencias y las necesidades más apremiantes. Pero que si entendemos la responsabilidad histórica que nos toca como movimiento y como campo popular, también tenemos que ocuparnos de lo estratégico, de lo estructural, de lo que siempre entendemos que hay que modificar, que hay que transformar, pero que a veces no nos damos el tiempo de construirlo y de meterle tiempo y cabeza a eso. Así que bueno, en el marco de esto, de las actividades de la Semana de Mayo, del 25 de mayo, nos parecía también como hablar con hechos de todo esto, inaugurar un espacio para eso, que todavía no sabemos bien cómo lo vamos a ocupar, cuándo vamos a poder sentarnos a, pero el espacio está. A dedicarnos a eso, pero el gesto de darle importancia a eso en este momento, que también es importante por la coyuntura, pero también para el momento de la organización, por su cumpleaños y todo eso, nos parecía como darle ese valor a esta cuestión. Pensar el programa de los pueblos, se viene discutiendo mucho y venimos haciendo una práctica muy intensa en los temas de soberanía alimentaria. Venimos planteando, bueno, en sintonía con nada más y nada menos que con un foro donde se reunieron más de 2.000 delegados, campesinos, campesinas, increíble, de organizaciones vinculadas a la lucha por la soberanía alimentaria. Digo, ese es un desafío muy profundo porque además vamos viendo que el enemigo está dispuesto, ¿no? Uno mira la experiencia de Venezuela, el enemigo está dispuesto a jugar y a sacarnos los alimentos si es necesario. Y enfermarnos sobre todo. A los alimentos, a envenenarnos. Bueno, entonces eso es algo que hay que discutir, no solamente desde la necesidad de resolver el hambre del día a día de los pibes y de las pibas, de nuestra familia, sino también agarrar la manija de la producción, de la distribución, de la circulación de alimentos, porque si nosotros no agarramos la manija, la van a seguir teniendo ellos, que además tienen un cinismo y un salvajismo donde no tienen ningún problema en sacar el alimento de la mesa. Bueno, esos son los temas que creemos que hay que empezar a discutir y que los tenemos que discutir nosotros, los que nos organizamos en esa urgencia, los que conocemos esos temas, los que conocemos esas prácticas. Es un montón lo que creamos, lo que inventamos, lo que construimos todos los días y a veces no entendemos que ese es el germen del mundo que tenemos que construir. Por lo tanto, requiere que lo compartamos, que lo socialicemos, que lo reflexionemos y que esa se tiene que convertir en nuestra agenda. Nadie nos tiene que venir a decir cómo tenemos que educar a nuestros pibes y nuestras pibas, cómo tenemos que curar a los compañeros que se enferman, porque nosotros sabemos hacerlo. Así que bueno, de sí, eso se trata. Un poco de esto que dice Manu, justo ayer tuve una reunión muy temprano a la mañana en el Ministerio de Educación y la señora que es la gerenta, ¿no?, del programa de primera infancia, algunos jardines que por ejemplo los jardines del Movimiento Popular La Dignidad y otros jardines que hay en la Ciudad de Buenos Aires, nos decía cuáles iban a ser las próximas capacitaciones para los docentes y nos decía, bueno, que iba a venir una fundación privada a hablarnos sobre la violencia de género y cómo trabajar en los espacios educativos con las mamás. Y la verdad que ahí nosotros y nosotras le dijimos que la verdad que la experiencia la podría venir a buscar a los espacios del programa, los espacios de los jardines. Venimos hace muchos años tratando todo este tipo de problemáticas y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Ellos y ellas creen que tienen el poder, creen que lo sabe todo, creen que tienen las herramientas, creen, y en realidad todo ese saber y todas esas herramientas está de este lado, está de nuestro lado, de quienes las construimos todos los días, de que todos los días las pensamos, de quienes todos los días le ponemos el cuerpo y la cabeza para resolver, para estar, para buscar, para ingeniar, para descubrir y para seguir inventando, porque se trata un poco de eso, ¿no? También de inventar todos los días qué y cómo para poder salir un poco de esta situación tremenda en la que estamos, en todos los aspectos, en todos los sectores, desde la alimentación, desde la educación, desde la salud, desde la economía, del laburo, desde la vivienda, y ni hablar cómo están nuestros pies y nuestras pibas, ¿no? Mira, así tal cual, ayer estuvo en una capacitación del CEDRONAR, nuestros compañeros y compañeras de la Casa Popular del Patio, que es una iniciativa para atender el tema de los consumos problemáticos, de las adicciones, flagelo de los barrios populares. Y bueno, ahí estuvo la negra acá, ¿no? Y de paso aprovecho y le mando un saludo. Besos, negra, buen día. Besos, negra. Que cumple años también el sábado. Ella siempre dice. No, porque ella dice que nació con la organización. Es muy bueno. Que no se haga la pibita. Pero. No, y decía esto. Dice, la verdad, un poco me aburrí porque escuché en formato libro lo que nosotros sabemos hacer, que hacemos todos los días. Y algunas cosas más también. La negra tiene un modo de describir esa tarea tan complicada, que es lidiar con lo que el sistema le hace a los pibes y las pibas. Bueno, es esto que venías contando, ¿no? Lu, es eso. Esa cuestión. Tenemos que hacernos cargo. Que tenemos y que... Años diciéndonos que nuestro saber no sirve. Hasta para amamantar. En los años 60 se dijo que la leche materna ya no servía porque había una empresa que sabía más que vos lo que necesitaba tu hijo. Entonces ahí ya empezamos a perder la soberanía alimentaria hace muchos años. Sí, sí. Y no paramos. Manu, cuando tengas la información de mañana, ¿querés pasárnosla? O si ya la tenés, ¿nos las querés decir ahora? Quienes estamos acá en el barrio de Barracas y La Boca, ¿a dónde vamos mañana a darles un beso, un abrazo? Las dos cosas, la tengo y ya la vamos a ir la vamos a ir difundiendo. Tienen que tener tiempo. Porque siempre hay tiempo. El laburo de la organización creció mucho en estos años. Así que estamos en varios lugares mañana. En La Boca, en La Boca, que es lo que tenemos más cerca, vamos a estar con dos desayunos a la mañana. Uno en la FM Riachuelo, en la esquina de Suárez y Almirante Brown. Y después, bueno, en el Paseo de la Economía Popular y junto con compañeros y compañeras de la Cooperativa de Vivienda, van a sacar la feria a la calle, ahí sobre la calle Ministro Green, entre Pedro de Mendoza y La Madrid. Ahí va a estar la feria también y compartiendo un desayuno con los vecinos y las vecinas. Los compañeros recicladores de La Boca, que son un ejemplo, ¿no?, de la decisión y del valor de organizarse en un momento complicado, van a estar compartiendo un locro en la Plaza Solís. Ellos hace poquito, en el cumpleaños del Oso, justamente el 22 de marzo, inauguraron un local ahí cerca. Así que van a estar ahí en Plaza Solís compartiendo un almuerzo. Y a la tarde, los compañeros y las compañeras de la Casa Popular del Patio, a las 17 horas, en la Plaza Mateu, que la tienen ahí enfrente, también van a estar con una merienda. Así que bueno. Tenemos recorrida. Pueden ir a cualquiera de esos lugares. Podemos desayunar, comprar verdura, almorzar y después tomar la merienda. O sea, podemos todo el día. El sábado está resuelto. Manu, resuelto el sábado. Antes que te vayas, ¿nos contarías un poco todo esto que hiciste como de agenda por lo del sábado? Bueno, ¿qué es un poco su recorrido? ¿Qué espacios tienen en La Boca? Lo de la COPE, que es algo increíble, que estaría bueno que por lo menos nos hagas una síntesis. Lo de la feria. ¿Nos das un paneíto de los pibes lo que han llegado a hacer? Porque ya no es más solamente un comedor. No. Por eso. Hace mucho que no, que dejó de ser. Dejó de ser un comedor. El trabajo en lo alimentario, que sigue siendo importante, para poder luchar hay que estar bien alimentado. Es un trabajo que hoy tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el trabajo en la economía popular, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Lo desplegamos desde el Paseo de la Economía Popular, que es una feria que funciona todos los sábados en Pedro de Mendoza y Ministro Brin, pero que también creemos que tiene que empezar a asumir el desafío de acompañar iniciativas, y lo venimos haciendo, de tener de que en cada lugar y en cada rincón donde podamos hay que apropiarse la producción de alimentos. Así que hay que desde ahí acompañar iniciativas que están teniendo los recicladores, que están teniendo en el patio, que hicieron una huertita ahí en la casa del niño y del adolescente, en la Plaza Mateu. Nos estamos metiendo con mucha fuerza en eso. Tenemos un laburo vinculado a la salud comunitaria, que hace eje principal en la cuestión del consumo, que es la Casa Popular del Patio, que funciona ahí en Plaza Mateu, pero donde lo alimentario también tiene también. Y ocupa un lugar importante, ya sea desde acompañar ese gesto del abrazo, que es el primer paso para rescatar a los pibes y las pibas, hasta para que sea una opción de laburo, uh-huh, y de formarse en algo, de capacitarse en algo. Lo alimentario ahí también ordena esas cuestiones. Tenemos la FM Riachuelo, que además también en el mismo espacio, digamos, convive con una práctica de la salud comunitaria a través del deporte social, porque ahí funciona y está empezando a despegar ahí con mucha fuerza la escuela de boxeo, que la reformulamos, encontramos un nuevo lugar en el edificio para que funcione, con más espacio, con mejores condiciones. Bueno, el laburo de vivienda es histórico en la organización. Es increíble. Acompañamos con mucha fuerza la lucha por la ley 341, que es una ley que el macrismo se encarga de desaparecer, de ocultar, de... No solamente de financiar, porque ni hablar, pero decimos guardar. No, ¿verdad? Desaparecer directamente. Desaparecer una iniciativa por todo lo que implica también culturalmente. Es un modelo fabuloso de cómo resolver el problema de la vivienda, que es tan acuciante en la ciudad, pero también en el resto del país. Y sin embargo lo permanentemente lo ocultan, digamos, ¿no? Tratan de invisibilizar. ¿La ley es de la Ciudad de Buenos Aires o es una ley nacional? No, la ley es de la Ciudad de Buenos Aires. Se estaba pidiendo que hay un proyecto que hace poco perdió estado parlamentario, pero que ahora están intentando retomarlo. Creo que en breve se va a volver a presentar un proyecto para nacionalizar la ley 341. La ley 341 plantea que los vecinos y las vecinas se organicen en cooperativas y mediante un crédito blando puedan comprar un terreno y construir una vivienda o reformular, reciclar. Y es importante porque además de la vivienda produce hábitat. Mm-hmm. Porque a partir de la organización de los vecinos y además produce autogestión, produce tejido comunitario, produce todo eso. Todo lo eso, que se desarma con el macrismo, ¿no? En la experiencia algo. Pasado y además, el individualismo. Bueno, el otro tema que tiene es que, claro, también interpela los intereses de las constructoras, porque con la ley 341 no hay ganancia para una empresa que construye vivienda. Toda esa ganancia el vecino la pone en su casa, digamos, claro, en hacer una casa lo mejor posible. Uh-huh. Es un sistema que es fabuloso, bueno, claro. Sí, claro, por supuesto. Tienen intereses en las cosas. Si querés saber si es fabuloso, es cuando te ponen palo en la rueda. No, obviamente no están. Y ahí estamos también intentando que justamente en la Casa Popular del Patio, que fue un conventillo reciclado a partir de una iniciativa, porque la cooperativa de vivienda llama la atención porque es imponente, digamos. Sí. Pero la organización laburó con más de 10 casas. Porque los pibes tienen un edificio. Eso está bueno con recalcar. Que por eso llama tanto la atención. Porque es un edificio el que tienen como luz. O sea, es como un ejemplo increíble haber llegado a tener un edificio en cooperativa. Uh-huh. Con la ley 341. Porque en un momento funcionó más o menos. Hubo que a las piñas sacarla. Pero ahora ni siquiera esto. No hay ni siquiera la posibilidad del reciclado de un conventillo, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante lo que está pasando en la Casa del Patio, donde funciona el patio, que es una, uh-huh, casa, que es un conventillo de familias de la organización, que además decidieron dedicarle un espacio a lo colectivo, a lo organizativo, y que están por cancelar el crédito y con la posibilidad de exigir un nuevo financiamiento para seguir mejorando la casa. Digo, pues esto también demuestra que los compañeros y las compañeras, cuando se organizan, eso, tienen capacidad de construir, de mejorar su vivienda, el barrio, de construir organización, de construir colectivo, de construir barrio. Entonces ahora estamos intentando empezar a organizar esa cuestión, cancelar el crédito y exigir un nuevo crédito para seguir mejorando el espacio y la vivienda de las familias. Muy qué interesante esto, todo lo que contás, Manudio, porque... Y menos mal que hoy lo preguntó, porque digo, estamos tan acostumbrados a que vamos. No, pues yo tengo un par de amigas que escuchan y me dice, yo dije, iba a estar Manu, y me digo, voy a pedir, en vez de explicártelo yo, le voy a pedir a Manu que cuente, porque también, más allá de mis amigas, hay mucha gente que quizá no sepa todo el recorrido que vienen haciendo, ¿no? Sí, y son muchos años, muchas construcciones, muchos compañeros y compañeras, que nada, que nos juntamos y nos cruzamos muchísimo en esta unidad de la que hablaba Manu hace un ratito, y que unidad que hay que seguir construyendo y cada vez más fuertemente, porque la verdad que todo está bastante complejo, difícil, y esperemos que cambie, pero ningún cambio va a ser de un día para el otro. Todo lo que viene es transición y nada va a ser sencillo. Tenemos que cerrar este bloque agradeciéndole primero a Manu por haber venido, por estar con nosotras en esta mañana. Se puede quedar si quiere, por supuesto. Sí, por supuesto. Si no puede huir. Si no puede subir a trabajar también. Se tiene que trabajar. Pero bueno, ¿cómo, Manu, cómo te gustaría cerrar este bloque de este todo este rato que compartimos acá? Cerralo como vos tengas ganas. Saludando a todos los compañeros y las compañeras que hacen posible que lo que, bueno, lo que podemos plantear acá es porque hay un laburo que existe y que cotidianamente encaran compañeras y compañeras, nombrando a los que no nombré, a los compañeros del Fogón, Casa Popular en Avellaneda también, porque la organización es una organización nacional que tiene laburo también en Chascomús, donde estamos intentando meternos en el tema de la pesca artesanal, también a partir de lo que es la organización del Eje de Soberanía Alimentaria. Compañeros y compañeras en Entre Ríos, en Concordia, en La Paz, que hacen un laburo increíble, en Puerto Iguazú también, metiéndose en el tema de la comunicación. Bueno, nada, experiencias que también están cercanas y que hacen posible esta construcción. Y que bueno, que nada, que siga habiendo más y más de estas construcciones. También Los Pibes es una organización más, y en eso para nosotros es muy importante lo que también construimos día a día con otras organizaciones en el barrio y en los barrios donde nos toca estar, que eso es fundamental también, ¿no? Hay que unirse, hay que privilegiar esos espacios donde nos encontramos y seguimos fortaleciendo nuestras experiencias y construir esa agenda y ese programa popular que es el de una patria grande más feliz para los trabajadores y las trabajadoras. We'll be right back. Radio Popular. Del Palo. Del Palo. Amiga. Amiga. Compañera. De abajo. Comunitaria. Alternativa. Radio Alternativa. www.fmlacaterva.com.ar fmlacaterva.com.ar La radio comunitaria de Barracas. Radio Popular. Bueno, seguimos acá en este tercer bloque de Comuna Voz por FM La Caterva. Les recordamos nuestro teléfono, que es el 4302-6394, y nuestra página, que es www.fmlacaterva.com.ar. Y para este tercer bloque tenemos en el teléfono a una gran compañera que... Marina Hosky, que es referente de la CETEP Capital y compañera histórica del Movimiento Popular La Dignidad. Y Marina, queremos hablar con ella un poco para que nos cuente sobre la ley de coordinadoras de villa. Esto se viene armando ya hace un tiempo y el viernes pasado se presentó la ley en la legislatura, así que tenemos a Marina ya acá con nosotras. Hola Mari, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola Mari. Hola. Todo muy bien. Bueno, ahí mientras Aldana te estaba llamando, estaba haciendo una presentación tuya para que todos y todas que están del otro lado sepan quién sos y un poco tu recorrido de militancia. Y queríamos poder charlar con vos, Mari, hoy esto de la coordinadora de villas, que sí. Nosotras sabemos cómo viene, de dónde viene y cómo se viene armando, pero que le cuentes a nuestro público qué es y cómo se armó. Bueno, perfecto. En realidad, en la década del 90... se sanciona la ley 148, que es la primera ley, es la ley madre de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y que es francamente progresista. El movimiento villero había avanzado muchísimo en su poder en relación a la construcción y a la exigencia de la realización de la urbanización, y se sanciona la ley 148. Y esto lo que hace es, por un lado, exigir la urbanización de cada una de las villas, asentamientos y núcleos habitacionales, o sea, no solo lo que hoy consideramos villas, sino a los asentamientos y núcleos habitacionales, la urbanización, e inaugura una comisión coordinadora participativa, integrada por el movimiento villero, llamado así, sin ningún tipo de categorización, que son todas las organizaciones militando y construyendo los espacios villeros, FEDEVI, que es la Federación de Villas, sí. Y integrantes del Ejecutivo y del Legislativo, sobre todo de la Comisión de Vivienda, que es de donde emerge la Ley 148. Lo cierto es que esa comisión tenía muchísimo poder. Y la vaciaron, la fueron vaciando, comprando referentes y delegados electos en las villas y presidentes de villas, y quedó fuera de funcionamiento. Nosotros hace años, muchísimos años, nos organizamos como villeros y villeras en las villas exigiendo urbanización, y pensamos que este era el momento para dar el puntapié inicial y retomar nuestra comisión coordinadora participativa, que en síntesis le decimos coordinadora de villas, pero que no es una herramienta de construcción de masas, ni es una herramienta popular, sino que es una herramienta constituida, que ahí tenemos que lograr un paso más, pero constituida por todos los representantes electos o últimos representantes electos de las villas, porque gran parte de nuestros representantes no han sido convocados nuevamente a elecciones, esto ahora lo está manejando la justicia. Bueno, los representantes villeros, el legislativo, por suerte el viernes pudimos trabajar y cabildear para que bajaran 3 legisladores a este lanzamiento, y nos faltó, por supuesto, la parte ejecutiva, porque la Reta no va a dar rienda suelta a esto, porque su caballito de batalla es el IBC, que es en quien deposita la integralidad de la urbanización de todas las villas y el armado punteril territorial que tienen ellos, que es el IBC y sus portales en el IBC. Intentaron que sea la SECHI y ahora es el IBC, que tiene fortunas de plata y hace uso y abuso de urbanizaciones que no son reales, que no son definitivas, que son parches, que están mal hechos, que son inconsultas, que creen que ellos coordinando una mesa chiquita de participación, eso es participación, y para nosotros eso no es democracia. Eso claro, es simplemente una nómina, o sea, simplemente una reunión que ellos mismos coordinan y hacen a su antojo. Así que creemos que la coordinadora participativa es una herramienta estratégica para la urbanización de villas y de las villas y para la realización de las urbanizaciones, para seguir convocando elecciones. También tuvimos la enorme alegría de encontrarnos con militantes de una trascendencia histórica dentro de la lucha villera, que se remontan a la época de la dictadura, resistiendo los desalojos con las topadoras y a la vez pariendo y construyendo el movimiento villero. Así que se integran hoy a la Comisión Coordinadora Participativa, y eso es una inflada de pecho enorme. Sí, claro. Más o menos es esto. Ahora, el día lunes, se va a juntar por segunda vez la Comisión Coordinadora Participativa, y lo que vamos a hacer es iniciar, en principio, un nuevo proceso de institucionalización, tratando de llamar a la parte ejecutiva para que se sume a estas sesiones, y seguramente empezaremos algo así como un plan de lucha. Excelente, Mari. Y quienes estuvimos ahí acompañando el viernes pasado en la legislatura, ahí con los compañeros y las compañeras de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, había organizaciones, había referentes y referentas, delegados y delegados de diferentes villas de la Ciudad de Buenos Aires, que vienen pensando la posibilidad de un plan de lucha, pero si vos pudieras describirnos en 2 minutos qué es lo que queremos, qué queremos de nuestras villas y de nuestros barrios populares, traigámoslo acá a la capital federal. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo cerrarías esta conversación diciéndonos, nosotros y nosotras queremos esto? ¿Qué queremos? Nosotros en principio queremos decidir, porque nuestros barrios se parieron con nuestras manos y queremos poder decidir las obras que son necesarias realizar. Queremos poder decidir sobre nuestros referentes y nuestros representantes sin que intervenga la justicia, porque siempre media la justicia, ya sea para venirnos a buscar en una ambulancia, media la policía, y cuando queremos tener elecciones, media la justicia. Nosotros queremos poder elegir. Queremos poder tener obras de urbanización que sean reales y definitivas y que den solución definitiva a todos los vecinos y las vecinas de las villas. Decidir la forma en que se construyen, no con esas nuevas modalidades de construcción donde se abaratan costos y tienen costos altísimos de mantenimiento que los villeros y las villeras no podemos sostener. De la misma manera con créditos UBA que no podemos pagar. Queremos tener... Primero, antes de esas maravillosas obras que se proponen, queremos tener agua, queremos tener cloacas, queremos tener las instalaciones de luz, queremos que no se nos inunden las casas. Entonces, el orden de la urbanización, el orden de las obras, la priorización de cuáles son las obras, y específicamente la decisión sobre eso, tiene que ser de los villeros y las villeras, y no de... pibes en jean y camisa que pisaron una villa recién y que definen de qué manera tenemos que vivir de acá en más los villeros y las villeras. Centralmente es eso. Queremos tener el poder de decidir sobre qué es lo que se va a hacer. Y por otro lado, hay muchísimas villas, la mayoría de las villas, porque de acá estamos hablando de que hay solamente 4 en un proceso lento de urbanización, pero hay 20 villas y la mayoría de las villas no tienen o bien ley de urbanización ni presupuesto para hacerlo, así que queremos eso también. Bueno, ahí tenemos del otro lado a nuestra compañera Marina Hosky, referente de la CETEP y referente histórica del Movimiento Popular La Dignidad, de la Corriente Villera Independiente, una compañera que queremos mucho y que conocemos un montón. Muchas gracias, Mari, por contarnos a todos y a todas qué es la Coordinadora de Villas. Abrazo enorme y hasta la victoria. Dale. Besos, Mari. Bueno, vamos a nuestra última tanda y ya después... cerramos este agenda. Hermoso programa de Viernes en Comuna Voz. Bueno, y para terminar este viernes, que tuvo un montón de cosas y un montón de compañeras y compañeros muy queridos y queridas, vamos a pasar una agenda cortita. Hoy, como dijimos al principio, a las 3 de la tarde, es la presentación del proyecto de ley de emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Nos encontramos todas en el Congreso a las 3 de la tarde. A las 17, marcha de Congreso a Plaza de Mayo por los pibes y las pibas masacrados en Monte. Contra el gatillo fácil, convocan los familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Ahí, todos y todas, basta de que nos maten a nuestros pibes y a nuestras pibas. Mañana sábado, 25 de mayo. Tenemos un recorrido. Tenemos un montón de actividades acá en la Comuna 4. Ahí los compañeros y las compañeras de la organización Los Pibes nos invitaron desde la mañana temprano a los diferentes desayunos que tienen tanto en Suárez y Brown, ahí en la esquina de su radio FM Riachuelo. También feria y desayuno en el paseo de Los Cisneros. y por la al mediodía en el local de los recicladores. También ahí en la calle Suárez, un muy rico locro. Y a la tarde en Plaza Mateu tenemos la merienda del patio. También mañana cumple un año el Club Uspallata y también nos invitó a un locro al que también participaremos. Hay una feria. ¿Se acuerdan que hablamos con Lito Grisafi hace un par de semanas? Un compañero excomunero de la Comuna 15. Y bueno, en su centro cultural El Laberinto de Parque Chas, mañana 25, entre la 1 y las 18, una gran feria patria. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por escucharme, por escucharla Gaby, por estar acá con Aldi, con Pablo, con Marina, con Manu, que pasaron hoy por el programa. Quiero dedicar el último tema antes de cerrar a nuestra gran compañera Clarita, que está ahí en la CETEP. Un beso a las compañeras CETEP Capital. Y este último tema va dedicado a Clarita, un tema de Sara Eve. Maca Nelson, Gonza Joa. Así que voy a repetir la frase de la semana pasada, porque hoy está más vigente que nunca. Siempre con el pueblo y con nuestros pibes y nuestras pibas. Nunca con la yuta. Tuve que quemar la sabana.